Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Cultura al Día. Como siempre, a esta hora comenzamos una emisión agradeciendo el gran esfuerzo que realiza este ministerio, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para traerles toda la programación de esta estación, en especial de su noticiero Cultura al Día. En el control técnico se encuentra el señor Roger Loyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, las informaciones más relevantes. Cultura al Día. Presidente Maduro preparó plan Victoria Garantizada para elecciones del 8 de diciembre. En el área militar y económica, Rusia y Venezuela fortalecen relaciones frente a amenazas imperiales. Cultura. Fabricantes de instrumentos y artesanos adquirirán madera a bajos precios. Biblioteca Nacional desarrolló actividades de promoción de la lectura en el marco de los 71 años del natalicio de Alí I. Otorgan premio por la paz a la Biblioteca Quilena Soa. Hoy, aprende de los secretos de la animación con el cineasta francés Michel Ocelot. El Museo de Ciencias dictará una charla en el marco de la exposición José María Crucent. Homenaje a Giuseppe Verdi en el bicentenario de su nacimiento. El Frente de Creación Literaria Oficio Puro rinde homenaje al maestro Andrés Eloy Blanco en el Museo Rómulo Gallegos. Regionales. La obra para infantes de La Niña Azul estará presente en el Festival de Teatro de Occidente. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Janet Paz, directora del programa de promoción de lectura de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Cultura al Día. Este martes, en el Teatro Teresa Carreño, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, preparó junto a los candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico el plan Victoria Garantizada para las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre. El jefe de Estado manifestó a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, @NicolásMaduro, que reconocerá los resultados que emite el Consejo Nacional Electoral sobre la contienda comicial. Llamó a los combatientes que forman las unidades de batalla VC a continuar el trabajo hacia la victoria garantizada en homenaje y lealtad y amor al comandante Chávez. Por otro lado, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dio los lineamientos de las listas de 1x10 que deben establecer y movilizar a los integrantes de las unidades de batalla Hugo Chávez, célula de la base del partido, considerada la vanguardia política de la tolda socialista. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió la noche de este martes a los representantes de una delegación de la Federación Rusa con el objetivo de fortalecer importantes áreas como las energética, comercial, inversiones y seguridad. En la actividad desarrollada en el Palacio de Miraflores, en Caracas, participó el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Nikolai Petrushev. Maduro recordó que Rusia es un gran actor de la nueva política en el mundo pluripolar. Hemos revisado la visión estratégica que tiene Rusia, que tiene nuestra República Bolivariana de Venezuela sobre el desarrollo de las relaciones mundiales. Le hemos pedido especialmente a Nikolai Petrushev que le transmita al presidente Vladimir Putin nuestras felicitaciones por el papel estelar que jugó para la paz del pueblo sirio. Sin lugar a dudas, el mundo multipolar, multicéntrico, que soñó nuestro comandante Chávez, es una realidad naciente y en vías de consolidación. Y sin lugar a dudas, Rusia ya es un gran actor de la nueva política mundial. Es un actor de paz y le he ratificado a nuestro amigo Nikolai Petrushev toda la visión y la voluntad para seguir fortaleciendo la alianza estratégica profunda entre Rusia y Venezuela. Quedan muchos planes ahora ya activados de cooperación en el campo de la seguridad internacional, de la seguridad en el campo binacional. En este sentido, manifestó la voluntad del gobierno bolivariano para seguir fortaleciendo la alianza estratégica profunda entre ambas naciones. 12:06 minutos. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, encabezó la presentación del primer Salón Nacional de Diseño Industrial Venezolano 2014, que tiene como eje temático principal el equipamiento de viviendas. El evento se llevó a cabo en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10, ubicado en la Avenida Bolívar de Caracas, lugar desde donde Barbarito informó que este salón, primero de su estilo en el país, fue dedicado para apoyar a la gran misión Vivienda Venezuela. Que sea un espacio, este salón, para la reflexión, para el encuentro, que convoque, que congregue hacia formas de vida de mayor comodidad para nuestro pueblo y que además la creación nazca desde la raíz de nuestra esencia cultural, de cómo las venezolanas y los venezolanos sentimos, de cómo nos expresamos, de cómo producimos las ideas, de cómo producimos los bienes, desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la soberanía, para tener entonces, bueno, una vida acorde a nuestra cosmovisión, acorde a nuestra idiosincrasia, ¿no? Es una iniciativa además que nos emociona mucho porque la articulación que ha generado es profunda, es diversa. Causó una sensación de mucha felicidad, de mucha pertinencia, porque este primer salón lo vamos a dedicar para apoyar a la gran misión Vivienda Venezuela, ¿no? El ministro Barbarito acotó que el objetivo es generar espacios para congregar a hombres y mujeres vinculados con el diseño. Las actividades de promoción de la lectura que permanentemente desarrolló la Biblioteca Nacional están enmarcadas en esta oportunidad en los 71 años del natalicio del cantor del pueblo Alí Primera. Cartas al Niño Alí es el nombre de las actividades de promoción de la lectura que durante esta semana recorrerán distintas parroquias de la ciudad capital. De acuerdo a la información emitida por Marjorie Goicochea, promotora de la lectura de la Biblioteca Nacional. En conmemoración de los 71 años de Alí, nosotros en la Biblioteca Nacional decidimos hacerle un gran homenaje, donde iban a participar niños, jóvenes, los adultos y la tercera edad. Tiene dos actividades fuertes en la semana. La primera, que se llama Cartas al Niño Alí, estamos viendo a Alí Primera desde su infancia, cómo él soñaba con escribir. Y la que tenemos el día jueves, que es el mismo día del cumpleaños del cantautor, es en la Biblioteca Pública Alberto Rafael, que está en el Valle. Entonces, bueno, ahí decidimos hacerle un homenaje, se llama Encuentro con Creadores, y ahí los niños de los colegios cercanos van a recibir una charla acerca de quién era Alí Primera, toda su historia, su biografía, vamos a escuchar sus canciones. Goicochea también acotó que las actividades de promoción de la lectura se desarrollan en todas las bibliotecas públicas del país, con la finalidad de hacer accesible el hecho literario en todos los estados de nuestra nación. Son las 12:09 minutos. La Fundación Juan Vives Suría otorgará a la Biblioteca Aquiles Nazoa el Premio por la Paz para estimular y fomentar la lectura en la parroquia de Caricuao, en Caracas. Yadira González, directora de la Biblioteca Pública Aquiles Nazoa, nos comenta con emoción el recibimiento de este premio. El Premio por la Paz Juan Vives Suria es otorgado por Fundalatina, Fundación Latinoamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. Esto está relacionado con las actividades de promoción y animación de lecturas ejecutadas en la parroquia, además de la vinculación con todos los entes gubernamentales, colectivos y organizaciones sociales de la Parroquia Ecológica de Caricuao. La comunidad se siente muy orgullosa y agradecemos a todas las instituciones que de una manera u otra hacen vida en los espacios de la Biblioteca Pública Aquiles Nazoa, que todos nos sentimos como una sola familia, en una sola casa, y felices de ello. Bueno, este evento se realizará el día 30 de noviembre a partir de las 11 de la mañana en el Núcleo Cultural Parque Central. González también expresó que el acto de entrega del premio será para este miércoles 30 de noviembre en la Sala Cultural del Complejo Parque Central. Hoy, como parte de la cuarta fiesta del cine animado, el cineasta francés Michel Ocelot, director de la película Azur Asmar, dictará una conferencia acerca de la animación a todos los amantes de este género cinematográfico en la Cinemateca del Museo de Bellas Artes. Pascal Schrenk, encargado de misión de la Embajada de Francia en nuestro país, destacó que Michel Ocelot presentará en exclusiva la penúltima de sus películas y actualmente este cineasta es el más famoso de Francia. Durante muchísimos años ha hecho películas en dibujo animado clásico. Y él está muy orgulloso particularmente de esta película. Los dibujos son realmente excepcionales. Él es ilustrador de profesión. Le da una gran importancia a los colores, a las formas, a la geometría. Y además le da una gran importancia a las ideas universales que transmite la película. A las ideas en contra del racismo, contra de todo lo que es discriminación. Por lo tanto, la película, además de muy bonita, tiene mensajes muy importantes. Toda la vida le ha dado una gran importancia a los guiones, a los mensajes, y ese es el secreto de su éxito, no solamente con esa película, sino con la serie de Kirikou y con los proyectos que todavía tiene en mente. Hacemos extensiva la invitación a todos los apasionados de la animación para que asistan a la proyección de la película Azur y Asmar, que contará con la conferencia de su autor en la Cinemateca del Museo de Bellas Artes a partir de las 4:30 de la tarde con entrada libre. Este jueves 31 de octubre a las 2 de la tarde, en su semana aniversaria, el Museo de Ciencia dispone de una interesante charla denominada Aproximación al Crucent Etnographique. En la charla se realizará una exposición sobre José María Crucén, Oficios Cruzados, del doctor Horacio Biord, del Centro de Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Además de la sala de exhibición José María Crucén, también se exhibirá un espacio donde se podrá apreciar colecciones arqueológicas y etnográficas registradas en el Instituto de Patrimonio Cultural del país. 12-13 minutos. Cultura al día. Como parte de la celebración del natalicio del gran compositor Giuseppe Verdi, el teatro Teresa Carreño presentará este jueves a las 8 de la noche el concierto Verdi 200 para conmemorar al creador del bel canto. El director de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, Rodolfo Sanglimbeni, tendrá la responsabilidad de ejecutar las obras en este concierto. La Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, en conjunto con el Teatro Teresa Carreño y Producciones Piazza 8, presentan este próximo jueves un extraordinario evento donde se celebran los 200 años del centenario del gran compositor italiano Giuseppe Verdi. Es una celebración muy importante que se hace en este fastuoso escenario del Teatro Teresa Carreño, donde nuestra Orquesta Sinfónica Municipal, acompañando a 5 de los más extraordinarios cantantes venezolanos, como lo son Betsabe Talavera, Giovanna Sportelli, Catiusca Rodríguez y el barítono Franklin de Lima, junto con el coro Teatro Teresa Carreño. Así que este jueves estaremos pues dando un viaje a través de lo que es la música de este gran artista italiano, del cual este año se celebran en todo el mundo 200 años de su nacimiento, y estaremos escuchando pues de todas sus óperas o de las óperas más importantes, extraordinarios momentos. En la majestuosidad de la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, con los vestuarios tradicionales de la época del Resurgimiento italiano y la actuación de la destacada maestra Isabel Palacios como presentadora y el primer actor Luigi Cimanna, personificando a Verdi y su entorno, el público asistente disfrutará de un espectáculo inolvidable, digno de esta celebración. 12-15 minutos. Este jueves 31 de octubre, el Frente de Creación Literaria Fricio Puro en el Museo Rómulo Gallego realizará una Juanbimbada con Andrés Eloy Blanco. Esto en homenaje al poeta y escritor venezolano. Gloria Palma, activista del Frente de Creación Literaria Oficio Puro, destacó que el pueblo venezolano podrá disfrutar de declamaciones de las obras Luz Caraballo y Baedeker 2000. Esta vez vamos a tratar el poeta Andrés Eloy Blanco en vista de la importancia que tiene el poeta y que no se ha tratado dentro de las actividades del CELAS. Entonces, para este jueves, junto con Saúl Cristóbal Alba, yo tendré una intervención muy breve donde destacaremos la importancia del poeta en la historia de Venezuela y hablaremos de su obra. Vive una tarde poética en el recital Juan Bimbada con Andrés Eloy Blanco a partir de las 5 de la tarde con entrada libre en el Museo de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Regionales. La Niña Azul es una obra de títeres creada por el Centro Nacional de Teatro, pieza original del titiritero y dramaturgo venezolano José Luis León, bajo la dirección de Yelixia González. La obra, que está llena de divertidas canciones y escenarios coloridos, estará presente en el Festival de Teatro de Occidente en el Estado Portuguesa, según informó Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Bueno, también estamos ya haciendo otra gira de La Niña Azul, que es la producción para niñas y niños que este año llevamos de títeres. Va a estar presente en el Estado Portuguesa, en el Festival de Teatro Occidente. Tenemos también funciones en el Estado Barinas. El elenco del montaje está integrado por Yurubi Torres, María Vázquez, Grisel Parra, John Peña, Lucía Pellegrino, Andrea Hernández y Lili Amiel, participantes del proceso de formación que dicta el Centro Nacional de Teatro. Son las 12:17 minutos. Cultura al día. Continuamos con más informaciones. Los fabricantes de instrumentos y artesanos podrán adquirir madera a precios muy bajos y de forma directa a través de un acuerdo con la empresa Nacional Forestal Socialista, una compañía de Estado que este mes inició operaciones en el Estado Bolívar para manejar la riqueza boscosa nacional. El ministro para la Cultura, Fidel Barbarito, detalló que el convenio alcanzado con el presidente de la empresa, Leonardo Lugo, permitirá una articulación directa con artesanos y fabricantes de instrumentos. El ministro Barbarito detalló que con el objetivo, este objetivo es acabar con la compra y venta de madera de forma ilegal y de contrabando. Adelantó además que en los próximos días se convocará una reunión con la red de constructores de sonido y el sector de artesanos con la finalidad de generar un plan piloto para ensayar una dinámica que será exitosa, además de la compra directa de madera a la empresa Nacional Forestal. El próximo paso será invitar a las autoridades de la empresa para definir cuáles son las maderas y las cantidades que se necesitan para los artesanos. Entrevistas. Bien, usuarios y usuarias, ya tenemos a nuestra entrevistada aquí en cabina. Acaba de llegar corriendo. Ella es Janet Paz, directora de los programas de promoción de la lectura de la Biblioteca Nacional, y vamos a hablar con ella acerca de la semana aniversaria de Alí Primera. Bienvenida, Janet. Hola, bienvenido. Gracias por la invitación. Y bueno, qué bueno que viniste. Sé que vienes corriendo por allí, por esos pasillos. Cuéntanos, esta semana aniversaria del Cantor del Pueblo, ¿se va a celebrar en todas las bibliotecas públicas? Mira, en principio pues estamos trabajando con el Valle, que es el lugar de vida pues del cantor, y hay algunos sitios como, digamos, La Cañada, que hay una exposición sobre Alí Primera. Acá ya en el 23 de enero. Y acá en los espacios abiertos del Foro Libertador, donde ahorita acabamos de terminar una conferencia con Diego Silva Silva. Además vengo bien, bien emotiva, porque es hacer un recorrido. La conferencia se llamaba De la canción patriótica a la canción necesaria. Pero claro, cuando él comienza a hablar ya propiamente Alí niño, las cuatro etapas de Alí, y cómo se convierte esa canción necesaria en esa relevancia porque tiene para nosotros como revolucionarios, como agentes de cambio. Entonces, por supuesto, me movió un poquito la fibra. Claro, por supuesto, te tiene que tocar. Sí, entonces, por supuesto, tratamos con la actividad involucrar tanto a niños, jóvenes y adultos. Con los niños estamos trabajando poemas y canciones para Alí. La idea un poco es el reconocimiento al cantautor, al hombre a lo humano, al amor, que con que podemos ver el mundo como, o sea, cómo puede incluso Ali, a través de sus canciones, pudo ver el amor hacia su país, hacia su sociedad, hacia todo lo que estaba en su entorno, y el que no se vendió a ningún medio, ni a, sino a que ninguna maquinaria. A ninguna maquinaria, exactamente. Al sistema. Sí, sino que se mantuvo en esa lucha permanente a través de la canción. Entonces, queremos, por supuesto, a través, como un espacio de promoción de lectura también, poder llevar todo ese espacio como promoción de lectura, la vivencia, uh-huh. Como a través de la música también, como a través de las tonadas, de la letra de las canciones, tú puedes también transformar a los otros, ¿no? Hacer uh-huh. ese pensamiento crítico, propiciar la discusión, propiciar el encuentro. Y con los niños, por supuesto, hay algunas letras de Ali, entre ellas tenemos acá una de que se llama La Canción Bolivariana, uh-huh. Que permite un poco reflexionar sobre lo que es nuestra historia, Bolívar, y es a través de una situación simpática de un encuentro con un niño. Claro, claro. Entonces, es también el reconocimiento a que podamos ir, no olvidar a las personas, no sé si me... Sí, sí. Entonces lo llamamos Encuentro de Creadores, tomando en cuenta de que nuestro Ali fue un gran creador. Claro. Y en el tiempo, si tú no lo visualizas, pues no lo estás tocando, no lo estás viendo, para muchas de nuestras generaciones queda en el olvido, y resulta ser que Ali fue y sigue siendo una punta bien importante de lanza en la lucha social. Claro, y continúa vigente. Así es. Sobre todo en estos tiempos. Janet, ¿y nos puedes más o menos hablar de cómo son... ¿Cómo es la dinámica de lo que se está haciendo o de lo que se va a hacer en las bibliotecas? ¿Cuántas personas hacen las lecturas? ¿Hay lecturas dramatizadas? ¿Pueden leer las personas que estén allí? ¿Cómo más o menos va a ser la cosa? Bueno, mira, en primer momento, por ejemplo, el lunes, uh-huh. Tuvimos palabras en el bulevar. Estuvimos acá en el bulevar. Queríamos, por supuesto, que alguien se animara de ese transeúnte que va rápido por ese bulevar corriendo todo el tiempo, uh-huh. Pararse en el micrófono. Sin embargo, fue un poquito difícil que alguien se parara y se animara a leer en el micrófono, como lo hemos logrado a lo mejor en alguna plaza, uh-huh. o cuando hacemos un maratón, que la gente en el maratón se anima, uh-huh. a leer, ¿no? Sin embargo, nosotros fuimos haciendo lectura en voz alta, en el micrófono, y el transeúnte pues se fue llevando unos folletos que diseñamos para que la gente, como acercar la lectura a la gente, uh-huh. más rápidamente, con unos folletitos. Que se llevaron un pedacito de la lectura. Aunque sea un pedacito de eso que estábamos leyendo allí. Y mucha gente, por supuesto, al tropezarse con los compañeros que estaban entregando los folletos, le hacían preguntas sobre ¿qué es esto? La biblioteca, dónde queda, mira, sobre Ali, qué sabemos. Mucha gente comentaba incluso su experiencia con Ali, uh-huh. pero lo hacía así como más fraternal entre el que le entregaba el folleto y él. Eso como fue más íntimo. Sí, sí. No se atrevieron a hacerlo en micrófono. Claro. Sin embargo, hay un programa que se llama Palabra Colgante, que las llevan las bibliotecas públicas en Mariche y en San Agustín, uh-huh. en el Metrocable San Agustín. Entonces, ayer se montó un grupo de compañeros de bibliotecarios en el metro de Mariche, porque también está en el Metrocable de sí. Mariche, por eso es que se le dice colgante. Sí, por eso que bueno. estamos en... Bueno, claro. Hay una que se llama Palabra en Tránsito, Palabra Colgante, Lectura en Tránsito, o sea, porque va a depender de dónde se esté dando la actividad. Sí, sí, oye, qué bueno. Bueno, entonces, Palabra Colgante, estamos montados en los funiculares, la gente no se puede lanzar de allí, no se puede bajar. Y están atrapados. Sí, ahí están atrapados con nosotros y la lectura. Yeah. Entonces, nosotros empezamos a hacemos primero referencia al programa que se lleva conjuntamente con el metro, y después hacemos referencia a las bibliotecas públicas, qué hacemos, cómo la gente se puede acercar a las bibliotecas, le entregamos folletos en la biblioteca, pero también compartimos lectura. A veces, como ayer, por ejemplo, yo comenzaba una frase de un tema, que en este caso es el tema que abre el folletito, se llama Creadores Venezolanos Número 1, Padre Cantor, La Canción Necesaria, y el primer texto dice, Ali Primera, El Cantor por la Vida. Y yo comenzaba la primera línea, y el compañero que estaba al lado mío, que era uno de los usuarios, uh-huh, se tenía que seguir la otra y así íbamos. Uh-huh. Entonces la gente, claro, no es obligado, pero se va animando, entonces otro va siguiendo la lectura y al final todo entre todos hacíamos una lectura colectiva de ese folleto. Claro. Algunos referían su experiencia desde la universidad, uh-huh, lo que le pasó cuando estaba en la universidad. Había gente que conocía a Lee porque vivía en coche. Entonces esos cuentos, uh-huh, nos los echamos ayer en el funicular. Fuimos varios grupos, entre ellos estaba la gente de la zona centro-sur, todo el equipo de promoción de lectura de acá de Biblioteca Nacional. Estábamos compartiendo con esa experiencia, pues, con la gente, y creo que es emocionante desde el punto de vista de que tú rompes el hielo, sí, por lo menos en ir en un espacio cerrado como el funicular, donde la gente se pone los audífonos o mira, o no sabe para dónde mirar, sí, porque no se conocen. Claro, y entonces, claro, en ese momento cuando tú estás hablando, por supuesto tú eres como quien da el pie para ver la reacción de la gente, pero la gente allí de alguna manera se olvida de que no se conocen, comienzan a conversar, se comparten la lectura, las anécdotas, terminan diciéndose, mira, yo vivo en tal zona, por lo menos en Horno de Cal, uh-huh, y el otro vive, no sé, arriba en La Ceiba. Uh-huh. Ah, bueno, ya sabe que nos vemos. Entonces, yo siento que ese espacio de sirve para muchas más cosas. Mucho más allá que, o sea, la lectura es motivadora, claro, pero también es provocadora. Claro, es como un elemento integrador, por supuesto, de que la gente que se ve tantas veces y quizás no... Nunca se ha saludado, ni siquiera se ha saludado. Sí. Qué bueno. ¿Hasta cuándo va a estar? ¿La semana va de qué tiempo a qué tiempo? Mira, por supuesto esta semana es el cumpleaños de Ali. Realmente el día, uh-huh, de su cumpleaños es mañana. Uh-huh. Hay muchas actividades. Nosotros, bueno, estamos usando a Ali como una excusa para nosotros hacer nuestro trabajo, el trabajo que nos gusta, que es promover la lectura. Claro. Pero también a través de ese trabajo de promoción de lectura estamos usando la posibilidad de que conozcan a un venezolano maravilloso como fue Ali Primera. Claro. Pero nosotros sabemos todos, fíjate que habíamos invitado a algunos familiares de Ali para el encuentro de mañana en el Valle. ¿A quiénes? ¿Cómo se llama? Ali Alejandro. Ali Alejandro, uh-huh, pero van a estar en Paraguaná. Porque en Paraguaná, por supuesto, van a ser todas las festividades de Ali. Claro, claro. Entonces, toda la familia se va para Paraguaná. Y nosotros, sí, bueno, creo que es costumbre ya, sí, de ellos siempre. Exacto. Entonces, bueno, no podemos contar con ellos. Hacen regalos a los niños y todo aquello. Sí, porque fíjate, hay una palabra que se llama encuentro con creadores. Este trabajo lo hace la compañera, es la coordinadora de un programa que nosotros tenemos en biblioteca que se llama Rafael Riverorama. Es un programa de lectura para niños que se da en todas las bibliotecas, tanto de Caracas como a nivel nacional. Entonces, en una de las líneas de ese programa hay una que se dice Encuentro con Creadores. La coordinadora es Marjorie Goicochea. Entonces, ella enseguida dijo, bueno, vamos a trabajar con Ali, vamos a llevar poesía y canciones. Como el programa se llama Encuentro con Creadores, estamos invitando justamente a alguien que conociera a Ali. Uh-huh. Si era un familiar, mucho mejor, porque vamos a trabajar con niños, claro, y niñas. Uh-huh. Y la idea era que ellos pudieran echarle el cuento de quién era Ali, cómo escribía Ali, cuál era el carácter de Ali, uh-huh, cómo se relacionaba Ali con las personas, cómo era con los niños, por ejemplo. Uh-huh. Y por supuesto, si le podía hablar incluso de sus canciones, mucho mejor. Lamentablemente ninguno podía estar porque están todos para Paraguaná. Yeah. Por supuesto. Entonces, ahorita con la conferencia de Diego, uh-huh, estamos agarrando también insumos, porque nosotros venimos trabajando para poder trabajar con niños durante toda una semana. Se trabaja con ellos con algunos textos, de manera que ellos puedan ir trabajando los textos, y cuando llega el momento, todos los niños, entonces, con alguien que maneja el tema, bien el tema de Ali, uh-huh, y nosotros que nos hemos preparando con algunas, digamos, biografías, uh-huh, empezamos a hacer, hacemos una especie de trabajo con ellos, de ellos periodistas, ¿no? Entonces ellos empiezan a preguntar quién era Ali, cómo escribía Ali, y todo este tipo de insumos que permiten que el niño también cree en forma escrita, porque él al final termina escribiéndole un poema a Ali. Entonces, de esa actividad de mañana en el Valle, que va a ser en la Biblioteca del Valle, esperamos tener por parte de los niños poemas escritos para Ali. Qué bueno. Ya nos tenemos que ir, Janet. ¿Dónde queda la biblioteca del Valle exactamente? Eso para que las personas se puedan acercar. Eso queda en la residencia Alberto Ravel, detrás del Centro Comercial El Valle. Ya. Y vamos a tener una actividad que se llama Palabra en Tránsito, que va a ser en la puerta de la salida del metro del Valle. Ahí vamos a estar entregando los folletitos a los transeúntes y hablando un poquito de Ali primero. Qué bueno, muchísimas gracias, Janet, por haber venido. Te deseamos todo el éxito y por supuesto que estaremos muy pendientes de más. Ajá, ¿qué más quieres? No, porque es que para que no se me olvide, para todos los compañeros que nos están escuchando, aquí mismo en el Café Venezuela, mañana a las 2 de la tarde se va a realizar un canto para Ali. Este es un trabajo hecho por un grupo de trabajadores, una iniciativa pues de varios. Ahí estaremos, porque es aquí cerca de las 2 de la tarde. Bueno, exacto. Muchísimo éxito. Gracias a ti. Usuarios y usuarias, hablamos con Janet Paz, directora de los programas de promoción de lectura de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción y producción, Sinemay González, Juan Manzano, Justin Freire, Karen Arencibe y Orlando Aguilar. En el control técnico, el señor Luis Arroyo y Lesnar Roque y Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho.